Pídeme perdón llorando de rodillas, háblame. Dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame. Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame. Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme. Que no voy a arrepentirme si te quedas esta vez. No vas a fallarme y que lo nuestro va a marchar también. Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré. Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame. Que tenga piedad de ti, que me conmueve el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón. Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor. Humíllate, dime que no vales nada y que tu mundo he sido yo. Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor. Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor. Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor. Humíllate del mismo modo como lo hice yo. Pídeme perdón llorando de rodillas, háblame. Dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame. Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame. Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme. Que no voy a arrepentirme si te quedas esta vez. No vas a fallarme y que lo nuestro va a marchar también. Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré. Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame. Que tenga piedad de ti, que me conmueve el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón. Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor.